Gigi Soia. Sacche di meta para Monetti, le pega l'archero, la manda arriba, viene marcando con un golpe de cabeza Ferrero, viene buscando la pelota al Chori. Amagó y le quedó para Funes Mori. Si no lo hace, me mato. ¡Gol! El Pumita Funes Mori, que a veces es una máquina de errar. Me mataba Pumita, sí, me limpiaba, me liquidaba, era cochería. Reventó el arco de zurda después de un amague sin la pelota del Chori Domínguez, que lo dejó solo de cara al gol. Tremendo zurdazo del Pumita Funes Mori. A los 4 minutos gana River. Estoy seguro que Pasarela debe estar codeándolo a alguno de sus pares de comisión directiva, diciéndole, viste que va a marcar goles, viste que yo tengo razón, que va a marcar goles. Es cierto, erra a lo loco, pero esto fue un golazo de zurda reventando el arco de Gimnasia. Gana River, Funes Mori, el Pumita, por fin. River 1, Gimnasia 0. Y el Chori desde la derecha, ¡gol mío para mí! ¡Gol de River! Juan Manuel Díaz de cabeza, viste Calviño, qué centro metió el Chori picante, saltó Díaz y la clavó arriba. Juan Manuel Díaz, el uruguayo, de cabeza, a los 22 y algo más de este segundo tiempo. Estaba cerca River del segundo grito. Juega cerca de la idea que pretende el pelado Almeida. Lo bancamos al pelado. River 2, Juan Manuel Díaz, Gimnasia 0.